La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Ya hoy es sábado, fin de semana. Continuamos en compañía de la doctora Vicenta Machado Cruz. Ella es la persona responsable de coordinar el tema de vacunación en la caja y nos ha venido hablando acerca de la campaña de vacunación contra la influenza. Muy buenos días, doña Vicente, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Gracias, Roberto, y buenos días a todos ustedes, y de veras que yo espero que sea de utilidad todo lo que hemos compartido y todavía tenemos información para proporcionarles el día de hoy. Bueno, doña Vicenta, recordando que no todo lo que aparece en internet es correcto, hay muchas personas que envían videos ahora con WhatsApp y con otros medios que pueden servir para cosas positivas, tal vez están haciendo que muchas personas atenten contra su salud. Pero, ¿quiénes son los que se pueden vacunar contra la influenza, doña Vicenta? Bueno, la influenza, recordarles que es una intervención de salud pública. Cuando nosotros decimos de salud pública, lo que pretende es llevar salud a las colectividades, a las comunidades, a la masa de población. Se deben de vacunar todos los niños menores de 3 años, de 6 meses a 3 años, los niños a partir de los 3 años y hasta los 9 años que tengan algún problema de salud, y de 9 años hasta 59 también con problemas de salud, personas diabéticas, cardiópatas, hipertensas, personas con problemas respiratorios, con problemas hepáticos, con problemas nefrópatas, problemas de riñón, personas con problemas con discrasias sanguíneas, en fin, todas aquellas personas que nos están escuchando, que tienen una enfermedad crónica para la cual toma tratamiento de por vida, saber que es un candidato a esta vacunación. También las embarazadas, personas que tienen otros riesgos por exposición, por ejemplo, los funcionarios de salud, que ha sido muy buena la respuesta en esta vacunación. Y decirles que si bien es cierto, nosotros empezamos vacunando desde el 2 de mayo, también, y vamos a extendernos vacunando hasta el 30 de junio, decirles que no esperemos hasta el 30 de junio, como buen tico que esperamos hasta el 30 de junio. Si usted todavía tiene dudas, si usted todavía no está seguro de su de por qué vacunarse, consulte a fuentes serias. No esté creyendo lo que dice Facebook, lo que se expone en los diferentes medios, el WhatsApp que me enviaron, porque la gente es irresponsable. Esto es una intervención muy costosa que usted y yo y todos los que cotizamos en este país estamos pagando para tener un país más sano, para evitar muertes como las que tuvimos en el mes de diciembre y enero por influenza. Pero si usted todavía le quedan dudas y no sabe si vacunarse o no, consulte al CDC, al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, consulte a la Organización Mundial de la Salud, ellos tienen fuentes de consulta, y a la Organización Panamericana de la Salud. No creamos lo que escuchamos o vemos, consultemos a fuentes serias para de manera tal que podamos estar seguros de la decisión que estamos tomando. Todavía nos queda este tiempo, 2 semanas para vacunarnos y tomar esta decisión. Las vacunas son inocuas, no producen como un pequeño resfrío, claro, pero eso nunca va a ser igual a la enfermedad. ¿La vacuna puede producir la enfermedad? No, señores, no puede producir la enfermedad porque se trata de vacunas inactivadas, de manera tal que una vacuna inactivada no puede producir la enfermedad. Tenemos vacunas inactivadas y tenemos vacunas vivas. La vacuna de la influenza es una vacuna inactivada. Entonces, no le puede dar la enfermedad, pero puede dar reacciones, claro, como cualquier otro medicamento. De manera tal que si usted en este momento no se ha tomado la decisión de vacunarse, saber que vamos a estar hasta el 30 a lo largo y ancho del país, hasta el 30 de junio, y que usted puede consultarnos en el 2539-0576, 2539-1507 o 2539-1508, y estaremos en la mejor disposición. Las áreas que todavía nos queda más gente para proteger son las áreas metropolitanas: Alajuela, Heredia, San José y parte de Cartago. No así, mucho menos la población fuera del área metropolitana, pero de igual manera decirles que es donde, cualquier rincón del país, donde la gente todavía no se ha vacunado, es momento de tomar la decisión. Muchas gracias, doña Vicente. Ya vemos que el gran área metropolitana que tiene las clínicas, las áreas de salud cercanas, son las que no están dando la talla, no están respondiendo, pero que tienen tiempo y que lo pueden hacer a partir del próximo lunes, si Dios lo permite, que hagan caso a este llamado. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.